En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. No es comprensible, ni mucho menos aceptable, que de los 12.500 concejales en ejercicio que hay en Colombia, 2.000 estén amenazados por diferentes grupos armados al margen de la ley. En pleno ejercicio de la política de seguridad democrática, estos compatriotas, cuyo único delito es acceder a un cargo por elección popular, ponen en peligro sus vidas en cumplimiento de su encargo. Y tan solo ahora, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cosio, hace el anuncio que se reunirá con la Federación de Consejos para establecer estrategias que eviten que este fenómeno continúe en aumento. Ya regreso. En Inficaldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Inficaldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Si bien las denuncias de amenazas para los concejales se presentan fundamentalmente en departamentos que presentan alta influencia de grupos guerrilleros, Manizales y Caldas no se encuentra exento, como ya todos conocemos. La realidad es que la sociedad colombiana no se puede volver insensible ante este fenómeno que poco a poco va tomando mayor incidencia. Las medidas de seguridad están en aumento. La voluntad de los organismos de seguridad es notoria, pero es el ciudadano del común, ese que llaman de a pie, a quien le corresponde elevar su voz de protesta. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En Inficaldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. Inficaldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.